Sí, el remate creo que salió ágil, con valores más o menos que están tratando de acomodarse un poco los nuevos valores del gordo. Más o menos yo digo que anduvo entre alrededor de 3.50 con un lote que sobrepasó, llegó creo hasta 3.70 un puchito, unos lotecitos, y otro lote 3.40, así que ahí promediando 3.50, 3.55 creo que ha dado el promedio del macho. Y la hembra estuve mirando recién, estuve un poquito ahí mirando recién las planillas, y bueno, y ahí alrededor entre 3.20 y 3.30 anduvo. Bueno, sí, coincidí con lo que más o menos hemos sacado. Exacto. Ahora buena hacienda, ¿eh? Buena hacienda, sí, buena hacienda. A pesar de que la... todavía no apareció el grueso, ¿no? Acá y en Olavarría. No, Olavarría sale un poquito más tarde. Olavarría creo que entre el mes que viene y el que sigue irá a aparecer un poco más el grueso. Igualmente te comento que se ha vendido mucha hacienda anticipada particular. Ajá. La gente a veces no alcanzaba a aguantar de un mes a otro para vender, se han vendido lotes grandes. Nosotros prácticamente hemos vendido muchos lotes. Por supuesto, atendiendo un poco la necesidad de la gente que no podía esperar de un remate a otro por el tema de la sequía, ¿no? Que claro, ahora, gracias a Dios, está empezando a aliviarse, pero me comentaban acá los representantes, los clientes, claro, que han sido muy despareja y tenemos clientes que les ha llovido 40 y otros que les ha llovido 130, es decir, claro, acá en la zona esta, que es una zona dura, entonces el que ha llovido poco realmente está mal, todavía no se ve la mejora, ¿no? Raúl, este va a ser un año que la zafra de terneros va a terminar temprano, ¿no? Sí, porque te repito, se ha adelantado bastante y sí, va a terminar temprano y bueno... Y vamos a tener, yo creo que lamentablemente, un buen número de terneros vendidos en valores bastante bastante bien comprados, por decirlo de alguna manera, porque los remates anteriores y muchas ventas particulares se han hecho con el ternero rondando los 3 pesos, 3.10. Claro. Mucho ternero, y la hembra 2.80, 2.90, con algunas a 3 pesos. Y donde se obtuvo alguna moneda más fue con mucho plazo, es decir, las condiciones estaban dadas más que nada para el que compra. Y el que compra estaba más que nada, estaba todo supeditado más que nada a los feedlot. Uh-huh. Porque la gente, digamos, el invernador natural ya no tenía, claro, para dónde meterlo. Y lógicamente nadie arriesga, tiene que recurrir a otro tipo de engorde. Nadie arriesga a salir a comprar antes para poder hacer alguna recría o algo, ¿no? Hasta tanto no sabía cuándo terminaba la sequía. Claro. Raúl, el hecho de que haya repuntado el valor del gordo, ¿crees que todavía le falta repuntar más a la invernada? Yo creo que sí, todavía le falta. La gente tiene un poquito de desconfianza, a ver cómo, porque los nuevos valores están... ¿Cómo termina todo este lío? Claro, los nuevos valores están mostrándose desde hace 10, 15 días. Uh-huh. Y lógicamente acá, para proyectarse a pagar un 10, un 15% más la invernada, un 20%, tenés que tener un poco más de seguridad. Y bueno, vamos a ver. Además te digo que también la gran competencia está todavía dentro de los feedlot. No está todavía la gente de afuera, el invernador, yo te digo, del oeste... todavía aparece, si aparece con cuentagotas. Es decir, ¿cómo están los filos? ¿Llenos? Están con hacienda, no tienen hacienda gorda todavía, digamos que tienen poca hacienda gorda, por eso que quizás Liniere está valorizado un poco el gordo, el consumo, porque todavía, claro, porque todavía no ha salido. Están con hacienda, que seguramente en un mes y medio vamos a empezar a ver bastante hacienda gorda, chica, y ahí vamos a ver realmente si el consumo sigue como viene ahora con fuerza, o bueno, o si los nuevos valores lo hacen aquietar. Pero todos esos... esa incertidumbre de cómo va a seguir la parte de, digamos, de la demanda es la que hace que todavía los remates recién están empezando a moverse. Es decir, ha habido algunos remates que han andado bien o que hemos visto, pero los plazos son largos, y eso acá en la Argentina en este momento, dar hoy a hablar de 90 días, lógicamente a la gente, no a todo el mundo le cabe, ¿no? Claro. Raúl, ¿cómo ves este conflicto? ¿Se irá a solucionar? ¿Cómo lo estás viendo? Y mira, yo creo que lamentablemente todo lo que no hay acá es confianza. Si lográramos que entre las partes hubiese confianza, yo creo que ya tendríamos que ir encaminándonos. Este conflicto no sirve a nadie, lamentablemente. No estamos demorando en las soluciones y no salen las medidas, y la gente sigue esperando, y la gente no vende o no compra de acuerdo a lo que necesita. Y todo eso, en definitiva, siempre es un perjuicio para la ganadería. En este caso, ya te digo, el criador ha sido uno de los sectores más castigados, que realmente, bueno, pienso que ahora... si los valores se mantienen, irán a poder sacar a luz un poquito la cabeza, porque irán a manifestarse, te digo, con la invernada, que está moviéndose, pero creo que todavía le cabe, por lo menos un ternero tendría que andar no menos de 3.80, 4 pesos. Te agradezco mucho, Raúl. Que sigan bien. Gracias, Hasta el próximo remate. Si Dios quiere, que el 14.